este proyecto de ley, que ya tiene media sanción del Senado en la legislatura provincial y que ahora está siendo tratado por diputados. Ese mapa, ese ordenamiento no fue discutido, no fue charlado, no fue, digamos, abierto a la participación de organizaciones como ordena la ley nacional. La ley nacional dice que cada provincia debe realizar su ordenamiento con participación de la ciudadanía. Esto no sucedió. El mapa que está anexo a la ley está hecho a una escala tal que realmente es imposible darse cuenta de qué bosques estamos hablando, y a su vez deja peligrosamente abierta la puerta en un artículo de la ley, el 8, a que ante cada posible emprendimiento productivo, obra, construcción y demás, el OPS diga a escala predial, dice, o sea, a una escala más pequeña, que puede ser, yo qué sé, manzana, hectárea, no sabemos bien exactamente cuál, diga qué tipo de bosque es ese. O sea, que en realidad no estaría saliendo un ordenamiento, sino que estaría saliendo una autorización al OPS para que realice un ordenamiento en cada momento en que se solicite una autorización de alguna actividad en zona de bosques.